Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. Estamos en la emisión 227 para compartirles toda la información cultural nacional e internacional. Arrancamos con los titulares. Un falsificador de arte asegura ser el autor de una pintura atribuida a Leonardo da Vinci. La Universidad Técnica Particular de Loja ofrece una conferencia de comunicación en la ciudad de Quito y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace de la denuncia social una tradición. En la entrevista del día nos acompaña el doctor Fernando Herrón Bautista, con quien hablaremos sobre el recital de música explicativa que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento especiales desde la casa nos trasladaremos hasta la provincia de Bolívar para conocer sobre la serenata navideña que se realiza en el núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí, como siempre, le contamos lo que sucedió un día como hoy. Recuerde, usted en Pichincha nos escucha en los 940 AM de lunes a viernes a las 2:30. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y también puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Arrancamos con la información. Aquí les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Un falsificador de arte asegura ser autor de una pintura atribuida a Leonardo da Vinci. La Bella Princesa, así se denomina la pintura que hasta hace una semana se daba por hecho que pertenecía al pintor renacentista Leonardo da Vinci. Sin embargo, Shaun Greenhalgh, un falsificador de arte británico que enfrenta una cadena de 4 años y 8 meses por vender piezas falsas, asegura que la obra le pertenece. Según el diario Daily Mail, el falsificador habría hecho el cuadro en la década de los 70. Dibujé esa obra en 1978, cuando trabajaba en el supermercado Co-op. La modelo era una chica llamada Sally que trabajaba de cajera. A pesar de su posición humilde, era bastante autoritaria y se daba mucha importancia a sí misma, señaló el falsificador. De la obra no se supo nada hasta 1998, cuando se anunció como un gran descubrimiento, siendo subastada rápidamente en Nueva York por 20.500 euros. Frente a la detallada lista de trabajo con la que justifica el falsificador ser autor de la obra, surgen los criterios de Martin Kepp, profesor de la Universidad de Oxford, quien ha presentado un libro en donde también presenta sus criterios en defensa de que la obra es de Leonardo da Vinci. En Quito se piensa la comunicación desde sus tecnologías. La Universidad Técnica Particular de Loja, conocida por sus siglas como UTPL, presenta este jueves 3 de diciembre la segunda y última parte de su ciclo de conferencias sobre la comunicación y sus tecnologías. Para este jueves el encuentro es en las Torres Tenerife, ubicadas en la avenida 6 de diciembre y Wimper a partir de las 18 horas. Jenny Yaguachi, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UTPL, comenta los detalles de estas conferencias académicas. Tendremos la conferencia con el maestro, con el doctor Ramón Salaverría. Ramón es profesor de la Universidad de Navarra, de España, y muy conocido. Muchísima gente seguramente ha tenido la oportunidad de leer sus textos, de leer la información que se genera alrededor de Ramón Salaverría y toda la información que él genera justamente desde la academia. Y él nos va a ofrecer la conferencia Cómo innovar en periodismo, tendencias de futuro en los medios digitales. Esta es la segunda conferencia de este ciclo. La primera se realizó el pasado 26 de noviembre con la presencia del académico español Fernando Santamaría. El objetivo de esta institución de educación superior es dar las herramientas necesarias para mejorar la calidad en la gestión de la comunicación. No estos temas de la gestión de la comunicación a través de las redes sociales, la gestión de la comunicación justamente para espacios digitales, consideramos que es un tema de alto interés para quienes están en el ejercicio periodístico y en la gestión de la comunicación. Por lo tanto, son temas de actualidad. ¿Cómo hacer y mejorar justamente el servicio que le estamos dando a esa colectividad, a esta ciudadanía que tiene el interés de formarse, de informarse, ¿no? De informarse de las noticias? Entonces, ¿cómo debe hacer la gente que está trabajando en los medios de comunicación y la gente que está formándose justamente en temas de comunicación, cómo reaccionar ante todas estas iniciativas de la información que se va generando a través de las redes sociales? La conferencia Cómo innovar en periodismo, tendencias de futuro en los medios digitales del académico Ramón Sala Berría se realizará este jueves 3 de diciembre en las Torres Tenerife, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Wimper desde las 18 horas. La asistencia a la conferencia no tiene ningún costo. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la denuncia social se convierte en una tradición. Hace un año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara denunció el caso de Ayotzinapa. Hoy lo hace en contra de los atentados de Francia y el éxodo de Medio Oriente. Esta feria, considerada la más grande de América por su trayectoria de 29 años y nivel de convocatoria, fue inaugurada la semana pasada por el escritor Enrique Vilamatas, quien en su discurso titulado Futuro se refirió a las víctimas de los ataques recientes en Francia y a la crisis de refugiados que vive Europa a raíz del conflicto sirio. Poco antes de inaugurar el evento, el presidente de la feria, Raúl Padilla López, dijo que era insoslayable la mención a los repudiables ataques perpetrados por terroristas en París el 13 de noviembre pasado, que han conmocionado al mundo generando dolor e indignación a nivel global. Para esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es Reino Unido el país invitado de honor. Por tal motivo, la comitiva de ese país llegó acompañado de varios editoriales y escritores ingleses. La feria durará hasta el 6 de diciembre y se espera la presencia de más de 750.000 visitantes, con unas 1.900 editoriales y la exhibición de unos 400.000 títulos de 36 países. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Seguimos en la emisión 227 de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado, el doctor Fernando Ron Bautista, con quien hablará sobre el recital de música explicativa que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco de las festividades capitalinas. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Estos saludos y también abrazos a todos nuestros oyentes aquí en Pichincha en los 940M. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM. Y a nivel nacional e internacional estamos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos la parte de las entrevistas y bueno, ustedes se darán cuenta que ya la ciudad de Quito siente ese calor de fiestas de Fundación Española en la capital. Entonces tenemos un evento particular que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de un recital de música explicativa por las fiestas de Quito que lo lleva adelante el Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Bautista, que lo lleva adelante la organización, el Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista. Nos acompaña ya el doctor para conversar sobre este evento. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto, señor licenciado. Muy contento estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una emisora que trabaja al servicio de la cultura, como su nombre lo indica. Así es que todo listo para este concierto. Vamos a seguir adelante. Sí, pues así es. Mañana va a efectuarse justamente aquí en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de Cultura, un concierto de música explicativa. Sí, como siempre nos preparamos con mucho énfasis y así debe ser. Esto va a arrancar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. No, 11 de la mañana. Sí, 11 de la mañana. Sí. ¿Cuántas personas van a estar sobre el escenario y qué será lo que vamos a poder encontrar el público? Claro, sí, somos unos 7, 8 compañeros más o menos. Ajá. Somos como artistas, ¿no? Del encanto, guitarra y percusión y voces, por supuesto. Hemos venido preparando canciones de homenaje a Quito, que esa es la... Este evento se llama Recital de Música Explicativa. Sí, así es. ¿Cómo entendemos la música explicativa? Bueno, ha sido nuestra característica del Grupo Cultural Fernando Ron Bautista, en el sentido de que hacemos una presentación determinada, como lo hacen desde luego muchos grupos, ¿no? Uh-huh. Está muy bien, yeah, eso. Sino que es un poco especial en nuestro caso porque vamos explicando tanto autores y compositores de quiénes se tratan. No solamente hacemos, por ejemplo, por decir primero el Chuyaquitey, yeah, segundo el Pasacalle tal, tercero el Pasillo tal, cuarto el Bolero, lo que sea. Sino explicamos porque hemos, también, además de lo de música nacional que va a ser en esta vez, también tiene que ver con música, hemos, mejor dicho, organizado también de otro tipo de música universal. A veces universal música también. Semiclásica también. Ajá. Hemos hecho música también latinoamericana, mucha música, ¿no? Y yo toco también, pues soy artista, toco además de guitarra, toco requinto, piano, rondín, rondador, algunos instrumentos, pero bueno, hoy es de la guitarra lo que vamos a interpretar. Entonces esto hacemos explicando, como digo, y como es homenaje a Quito también, dando una pequeña exposición sobre lo que fue la fundación de Quito, rápida desde luego porque el tiempo no nos permite, aquí lo sustantivo es la música, por supuesto, pero esa es la explicación, ¿no? Y también a través de esto, de lo que le acabo de indicar, lo interesante es, digo, en el grupo acostumbramos a conversar así, es lo interesante privilegiar los autores, sobre todo nuestra música nacional, que ustedes tienen programas bonitos también aquí. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? A veces cuando estamos reuniones yo les digo, por ejemplo, ¿quién no baila el pobre corazón entristecido? A veces, claro, ya medio chumadito, como se dice comúnmente, pero nadie sabe quién lo compuso. Nadie se acuerda de Guillermo Garzón Ubide, el gran compositor otavaleño, que tuvo muchas composiciones bonitas, ¿no? O el mismo Chuyaquiteño, soy Chuyaquiteño, pero ¿quién compuso? Vale privilegiar, porque es un poco injusto de la parte de quiénes somos los ciudadanos que bailamos y no sabemos quiénes fueron los que sacrificaron, pusieron su inspiración al servicio de la comunidad, como Chuyaquiteño, por ejemplo, Alfredo Carpio, por decir un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y así vamos haciendo. Los ejemplos continúan, ¿no? Claro, hay buenas enciclopedias, libros muy buenos que se han escrito en nuestro medio, ¿no? Que vale la pena que nos empapemos un poco al respecto. Todo va a ser, así como usted lo dice, acompañado de las 8 personas, las voces de las 8 o 6 personas ahí, y la guitarra, o claro, habrá algún instrumento más. No, bueno, sí, es requinto, guitarra y percusión, ¿no? Percusión, bueno, es toca un hermano mío, Fausto. Uh-huh. Todo lo que es chinesco se dice, o claves, esas, yeah, cosas. Sí, es voces y va a haber, creo, en dos partes va a ser, si mal no recuerdo, pero bueno, va a ser también música instrumental, solo de guitarras, que es muy bonito escuchar, yeah, también, ¿no? Con licenciado Montenegro, es un magnífico músico también, licenciado Nelson Montenegro, y en fin, otros compañeros y compañeras más, con doña Marcita. Uh-huh. Es la de coordinadora general, cantante también, doña Adriana. Ahora bien, esta no es la primera ocasión que ustedes van a presentar el recital de música explicativa, ¿verdad? Ya lo han hecho anteriormente. No, hemos hecho decenas de veces. Yeah. A veces en sitios, digámoslo así, bastante públicos, ¿no? Por ejemplo, en el municipio hemos hecho cada año. Uh-huh. Este año ya no hubo oportunidad porque me enfermé, me operaron hace unos 3 meses, pasé enfermo, recién estoy rehabilitándome un poquito. Entonces estoy volviendo nuevamente sobre ruedas, ¿no? Yeah. Entonces hemos hecho bastante, y también en centros culturales, educativos, aunque no muy públicos, digamos así, pero centros culturales, sociales también hemos apoyado, orfelinatos, en asilo, hemos estado en mil partes desde ya 25, 26 años que estamos. ¿Y ahí cómo ha sido la incidencia de su participación? Por ejemplo, acá en la ciudad de Quito hay varios grupos que realizan la gestión cultural, ¿no? Pero en el caso del Grupo Cultural y de Integración, doctor Fernando Romba Bautista, ¿qué ha pasado en la ciudad? ¿Dónde han dejado usted su huella? ¿Cómo se ha podido evidenciar el trabajo de ustedes? Bueno, pues se ha efectuado, como digo, en homenaje a la cultura, porque los principios nuestros, como le conté antes, es un grupo reconocido por el Ministerio de Cultura, tiene el acuerdo ministerial. Uh-huh. Ya son 6-7 años que nos aprobó el Ministerio. Entonces, yo digo, una persona en una institución, lo que vale, no los sustantivos, la filosofía, es decir, el modo de pensamiento que tenemos. ¿Y cuál es la que les conduce a ustedes? Es básicamente lo que le acabo de manifestar, es la superación del pueblo ecuatoriano a través de la cultura y la educación. Todo el mundo habla de la educación y la cultura, pero poco lo hacen, realmente es así, ¿no? Uh-huh. Hasta en el modo, digo, de pensar, de conversaciones que se hacen, debería un poquito más enfatizarse dentro de lo que es nuestro país, nuestra nacionalidad y el mundo también, porque obviamente eso es hermoso, ¿no? Estamos metidos en nuestro grupo, al menos de un gran porcentaje, a más de la música que nos quita ya un gran tiempo, que es hermoso, desde luego. A más de eso también estamos siempre. Yo soy escritor, también publiqué la obra más completa sobre Quito. Se llama Quito Integral y Recuerdos de un quiteño amigo. Publiqué hace unos 7 años cuando me jubilaba. Yo soy jubilado ya. Entonces, fíjese, ahí le puse todo lo que significa el desarrollo intelectual del país, en todo campo, ¿no? En el ecológico, el geográfico, el histórico, sociológico, lo que usted quiera. Le puse. Y me hizo un hermoso prólogo el doctor Jorge Salvador Lara, lastimosamente fallecido hace poco. Ex ministro de Estado, ex presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de historia también, en fin, sacó una prensa también en las columnas que tuvo en El Comercio. Entonces, el libro más completo se lo hizo en ese sentido, porque tengo esa misión, me parece, ¿no?, que nací con esa misión de en algo contribuir, porque también lo difícil es no tenemos recursos, ¿no? ¿Ustedes son una organización completamente privada? ¿O sí, se apoya con alguna institución pública? No, totalmente privada. Totalmente. Y tampoco nos conviene instituciones públicas, porque a veces queda uno un poco con un pequeño compromiso a nivel público. No nos interesa. ¿Desde que nacieron, hace 25 años? Con nuestro recurso más de... Sí, claro, somos 26, 27 años que nacimos. Claro, es reconocido no me acuerdo exacto, disculpe la memoria, pero son unos 7, 8 años reconocidos jurídicamente. Pero esta labor que hacemos con esta filosofía que venimos, hemos hecho, ya digo, en mil partes, aquí en Quito especialmente. Son unos 28, 30 años que venimos trabajando con mis hermanos, precisamente Fausto Ramiro, el arquitecto Ramiro Ron, que ojalá estén escuchando este momento. En fin, hemos realizado este tipo de... Inclusive fuera del país he llevado también hasta... Aunque sea propaganditas he llevado cuando he viajado por Sudamérica, por Europa, por Estados Unidos. Se ha hecho alguna cosa, ¿no? En homenaje a él, sobre todo a nuestra nacionalidad, al país ecuatoriano. Y por ejemplo, ustedes, ¿cuáles son las actividades que les ocupa el año a ustedes cuando no se encuentran precisamente trabajando sobre un evento preciso como sería este, el recital de música explicativa? Cuando no están trabajando para este concierto, ¿qué es lo que hacen ustedes a lo largo del año? Ah, claro. Sí, como le explicaba hace pocos instantes, hacemos diferentes tipos de cosas. Hemos hecho también, por ejemplo, conversatorios. ¿Conversatorios? En el municipio de Quito, ¿no?, en la sección cultural que queda en el centro, pleno centro de Quito. Hemos hecho sobre el superego del quiteño, hemos hecho sobre justamente leyendas, tradiciones de Quito. Pero generalmente eso es sobre libros, sobre la importancia de la lectura. También de importancia, también ecología. ¿Qué no hemos hecho? También. Ajedrez, hicimos un campeonato hermoso en la Universidad Católica con Plinio Paso, un maestro internacional muy bueno, hicimos hace unos años atrás, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, no siempre, yo quisiera, tener un poco más recursos, más apoyo de la prensa, y gracias a la Casa Cultura que nos apoyen esta vez y varias veces, pero hace falta un poquito más de colaboración a la prensa, sobre todo. Uh-huh. Entonces es difícil entrar, ¿no? Pero bueno, la satisfacción, por lo menos algo hace un modesto ciudadano que estoy aquí presente para bien del país en alguna forma. ¿No? Imagino, habrá tal vez algunas personas que quieran, formar parte del grupo. ¿Hay esa posibilidad? Desde luego, claro, está. Ahora somos unos 30, 32 personas. Ya, ¿no? Bastante, ¿no? Un grupo nutrido. Sí, más o menos. Pero cualquier persona, porque qué mejor que es nuestra misión fomentar la cultura primero, como le indicaba, y la educación, ¿no? Uh-huh. Y también ir formando, pues, qué sé yo, núcleos, células barriales, ¿no? Y a nivel nacional también. También tuvimos un núcleo hace un tiempo atrás en Manabí, amistades en Loja, en algunas otras ciudades. Pero claro, repito una vez más, hace falta más un poco más, siempre recursos, sobre todo de publicidad. Claro. Todos también dinero, aunque sea para poner un oficio y tiempo también, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, es nuestro sueño seguir. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen alguna sede donde trabajan, algún lugar? Sí, claro, es el lugar de mi oficina y de mi casa también, o también de otros compañeros hacemos ensayos. Ahí es donde preparan todo el material. Sí, claro, en la Versailles, que es la oficinita que tengo yo. Jurídica, ¿no? Bueno, con todo, nuestros oyentes, si quieren integrarse a este grupo, seguramente podrán tener el contacto personal con el doctor Fernando Ron Bautista este 3 de diciembre a las 11 horas. Sí, claro, podemos hacer un conversatorio bonito. Ajá. Con la ciudadanía, por supuesto, sería lindo hacer un foro medio abierto después de que hagamos el homenaje a Quito Musical. Sería bonito conversar de Quito mismo, que es lo principal, ¿no? Y también de la... del asunto ya cultural, de la filosofía nuestra, con mucho agrado, claro, y gracias, ¿no? Claro, nosotros vamos cerrando esta entrevista, ¿no? Les recordamos este concierto a las 11 horas en el Museo Pedro Pablo Traversaris, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada va a ser completamente libre, ¿verdad? Sí, es libre, por supuesto, sí. Así que siempre libre. Hay que asistir. Salvo alguna... Asistir a recordar las tradiciones y la música con todo ese concierto o recital de música explicativa que nos presenta el Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista. Le agradecemos su compañía, doctor. Muchas gracias. No, usted, licenciado, que jarambas, hace una labor, yo diría, patriótica en medio de la función que cada uno de ustedes cumple aquí, pero es una función de las pocas emisoras, ¿no?, que hacen, sobre todo la cultura, que es tan importante, y la educación para nuestro pueblo. Por supuesto, hacemos del deseo de Benjamín Carrión una realidad, construir una potencia cultural con todas las artes y expresiones culturales de nuestro país. Así muchas es, gracias. Como Benjamín Carrión, el gran prohombre, el fundador de la Casa Cultural, él soñó en esto, como persona muy ínclito, muy un prohombre del país, y como grupito, modestamente, el grupo Fernando Ron Bautista, también soñamos lo mismo, con menos posibilidades, pero bueno. Y lo vamos construyendo. Muchas gracias. Muy gentil. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales. Aquí le contamos sobre la serenata navideña que se desarrolla en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar. La Navidad ya se siente en este núcleo de la Casa de la Cultura. Los detalles con Darío Mar. Este jueves 3 de diciembre en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar a las 17 horas la música y los títeres se unen en el evento Serenata Navideña. Se trata de un espectáculo en el que cerca de 20 niños de los salieres permanentes de este núcleo provincial presentarán sus dotes artísticos en la guitarra, el violín y el piano. Mónica Saltos, planificadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, comenta más detalles de este trabajo. La serenata navideña consiste en la participación de niños, niñas y jóvenes de los talleres permanentes de música de la institución. Los talleres permanentes, como su nombre lo indica, son talleres continuos que la institución está ofreciendo a la ciudadanía bolivarense y guarandeña. Las ofertas de estos talleres son poder interpretar a través de los instrumentos de piano, violín y guitarra. La programación de la serenata navideña se da como parte de la planificación del año para estos niños. Obviamente con el apoyo de la institución, de los padres de familia y obviamente de los participantes. Estamos hablando de 20 niños en escena, uh-huh, en el cual también se ha conformado un pequeño coro y la participación individual y también a través de grupos interdisciplinarios. En la serenata navideña, los gestores culturales de este núcleo estarán acompañados por la función de títeres Revoltosas Manobritas, obra que consta en la programación del 15º Festival del Sur. Bueno, todos los años nos han visitado los señores del Festival del Sur, de las Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Obviamente este año están con una buena iniciativa en donde ellos están... presentando una programación artística en el cual han incluido a la ciudad de Guaranda para la visita a nuestro teatro de la Casa de la Cultura de Bolívar. Con su eslogan Abre tu Mente, ellos inician un plan de artístico de fomento cultural